Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. ¡Yuhu! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Hoy yo no tengo el poder, aviso. I have the power. Bueno, pues estoy yo a los mandos. Hoy es 6 de septiembre de 2023. ¿Qué tal ha ido la semana? La semana de dos meses. Sí, una semana de dos meses, más o menos. Bien. A mí se me ha hecho corta. Bien, bien. Pues a mí ha sido horrible. Demasiado calor. En fin, pues... Sexagésimo quinto programa. Eso se lo dejo siempre para usted. Ya lo sabe. Vale. Antes de nada, como es el primer programa después de las vacaciones, a ver cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Por email, escribiéndonos a radio@asociacionpica.org. Y como siempre amenazamos a contestar todos los emails. Sí, nos escribís poco, tenemos poco trabajo en ese sentido, pero prometemos siempre y cumplimos que a quien nos escribe le respondemos. Bueno, pues a ver si se anima la gente y escribir un poquito más. Seguro que por escribir no pasa nada. Es barato, no hay que poner el sello. No. Bien. Luego en directo, por teléfono, pueden llamarnos al 976-525645. Ahí es. Y lo del repetimos por si hay alguien con el boli flojo. Eso, ya estaba yo donde nos hago el boli flojo. Vale, vale, pues entonces es, repito, 976-525645. Así es. Y lo del chat. Lo del chat es sencillamente, si eres usuario habitual de IRC, entras en el chat hispano en la sala Radio Mind. Y si no eres usuario habitual de IRC, pero quieres chatear con nosotros en directo, puedes entrar en radiomai.com y verás que hay una pestañita de chat. Pinchas ahí y sigues las instrucciones de la página, que es muy sencillo. Muy sencillo. Y mientras estamos en el programa, podemos estar chateando, que nos preguntéis cosas, que nos hagáis sugerencias, esas cosas que hace la gente cuando chatea. Pues hasta incluso que nos corrijan. Bueno, hoy para ser un día especial tenemos visita, como habéis oído. Nos acompañan de la asociación Paso a Paso y os vamos a contar una serie de cosas más detallada, pero será dentro de un momentito porque vamos a hacer las efemérides como siempre, ¿no? No hay que perder la buena costumbre. Pues me lanzo. Juan Momo. Ah, yo no tengo control. La actualidad. Pues tal día como hoy, un 6 de septiembre, pero del año 1948, nació un tal Carlos Alguiñano. No sé si lo conoceréis. Me suena. Es un famoso cocinero y uno de los fundadores de la conocida Nueva Cocina Vasca. Y ha ostentado durante 16 años una estrella Michelin. Ah, pero a mí me suena de que tiene un equipo de Moto3. Motos. Tiene un equipo de Moto3. Y un restaurante. Ah, sí, tiene motos. Sí, tiene un equipo de Moto3. Anda, pues el campeonato mundial de motociclismo. No tenía ni idea. Y ha escrito un par de libros. Ha escrito lo que no está escrito. Unas cuantas recetas, ¿no? Y ha hecho películas. Sí, eso ha hecho de todo. Sí. ¿Qué no ha hecho ese hombre? Un tío muy divertido. Pues no sé. Luego también, un 6 de septiembre, pero de hace ya de más tiempo, de 1522, el marino español Juan Sebastián Elcano completa la primera circunnavegación de la Tierra al arribar al puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Eso poco lo sabía. Sí, pero recuerda que es la nao Victoria la que hizo toda la vueltecita. Sí, y solo llegaron los 18 supervivientes de la expedición Magallanes. Sí, que empezó Magallanes, pero por lo que sea se indispuso con una tribu filipina y... y se quedó por ahí. Uy, uy, uy, que cogí otra ruta. También en 1724, Felipe V de Borbón vuelve a ocupar el trono de España tras la muerte prematura de su hijo. En 1932, ya en nuestro siglo, las Cortes Españolas aprueban la reforma del Código Penal que suprime la pena de cadena perpetua. En 2009, los científicos de Reino Unido y Francia identifican 3 genes relacionados con el Alzheimer. En el 2020, esta es curiosa, 40 crías de tortuga boba nacen durante el día en una cala de Menorca. Hecho insólito, porque lo habitual es que el nacimiento sea de noche. Y además un poquito al norte de donde suele nacer la tortuga boba. Y ahora diréis, ¿de qué le viene el nombre? Pues confundir la noche con el día también. Tiene lo suyo. Un poco boba sí que es. Y en el 21, un científico publicó en la revista PNAS, no sé si lo diré bien, afirma que el reloj biológico circadiano influye en el temperamento nocturno del asma. No puedes iluminar mucho. No, es una relación que hay entre lo que se llama el ciclo circadiano de vigilia-sueño, que activa, desactiva cosas del sistema simpático, que es muy simpático, y el parasimpático, que no es para nada simpático. Y entonces durante la noche, pues los asmáticos pues lo suelen pasar peor, necesitan respiradores y esas cosas. Ajá, no es. Pero vamos, que esas cosas médicas preguntáis a mí, pero yo soy psicólogo. Yo confiaba en ti. Pero tú sabes mucho, Nochor. Tú sabes mucho. Sí. Y tal día como hoy, pues nacieron Carmen Laforet, novelista española, Ángel González Muñiz, un escritor, María Luisa Merlo, actriz, Richard J. Roberts, un químico británico, premio Nobel de Medicina, y un tal Gabino Diego. Este no sonará mal. Sí, vete, el más modernito ya no suena a todos. Y tal día como hoy, pues nos dejaron Alfonso de Borbón y Battingar, Joaquín Roma Guera y Raimió, un historiador, Luciano Pavarotti, Bar Reynolds y Jean-Paul Belmondo. Y para terminar, hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras. Ah, bien. Pues anda, contenticos están con las gaviotas, ¿eh? Ha dicho aves playeras. En fin, pues efemérides... cumplidas. Ponemos un poco de musiquita para dedicarle a Eva, que está sí, un poco... Te la dedicamos a ti, Eva, especialmente. Sí, porque estás así un poco pachuchita. Y he buscado una canción de un autor que a ti te gusta mucho y que se titula Eva tomando el sol. Luego se pone a hablar de Adán y Eva, ¿no? Pero eso es otra historia. Ya es otra historia. Es Eva tomando el sol. Venga, Eva, que el año que viene lo conseguimos. Empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Cantamos cañamones de Ketama y un tiesto nos creció ante el ventana. Con una rama de árbol de la ciencia del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido. A la hora en que montaba el show mi chica, aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. Un día la víbora del entresuelo en trance a su consorte sorprendió. Formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío concejal, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Eva tomando el sol. Bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres, Adán? Un juez que se creía Dios dispuso que precintara un guardia a nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo sofocar un grito. A golpes la bajó por la escalera un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera encinta de Caín. Hoy Eva vende en un supermercado manzanas del pecado original. Yo canto en la calle preciados, todos me llaman nada. Eva tomando el sol. Bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí, preparados para el tema de hoy. Pues sí, como todos los principios de curso, estoy aquí con María José de Paso a Paso y vamos a contar pues nuestras próximas aventuras, que eso, no son pocas, como siempre. Hemos empezado fuertes. Sí. Bueno, sí. Pues eso, como ya me has presentado, somos de la Asociación Paso a Paso Aragón de Salud Mental, y hemos venido otras veces a presentar nuestra asociación. Y aparte de eso, de pertenecer, pueden pertenecer personas todas relacionadas con la salud mental. También tenemos un grupo de ayuda de supervivientes, de personas que han tenido que ha fallecido un ser querido por suicidio. Uh-huh. Y bueno, y un poco pues vamos a hablar de eso. El día 10 de septiembre es uh-huh. el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y con vosotros también, sí. y con otras asociaciones. Exacto. Vamos a hacer el día 8 de septiembre, viernes, vamos a hacer una jornada en el Joaquín Roncal, pues dedicada a eso, a la prevención del suicidio, a hablar del suicidio, que es un tema muy tabú, que no se suele hablar. En la televisión nos sale que en el 2022, no sé si es en el 2021 o en el 2022, fallecieron 4.099 personas por suicidio. Fue en el 2022. En el 2021. Son 8,4 personas por cada 100.000 habitantes. Pues ahí es nada, ya ves. Estamos hablando de varios muertos diarios. O sea, sí. Un muerto cada 4 horas, creo que era la cuenta, o algo así. Solo en España. En España, sí. Exacto. Y eso no se dice, no se divulga, no se sabe. La sociedad, si lo comenta, se queda horrorizada, con amigos, a familiares, sí. Es que dicen, pero ¿y dónde están? Sí, dígame. Pues allí están. Y a eso vamos, ¿sí? A dar visibilidad a todo este tema. A ver si te oímos un poquito. Que soy Pilar, de Pasapas Aragón. ¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pilar! ¡Faltabas tú! ¡Me casi la mar! ¿Cómo estás, Pilar? No podía faltar, aunque fuera por teléfono. ¡Hombre, por supuesto! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya os he oído que según a quién se le ha hecho corta estas dos semanitas de vacaciones o esta semana... Y según a quién se le ha hecho largo por el calor. Ay, sí, a mí mucho, Pilar, mucho. Se ha hecho mucha calor. Sí. No es para tanto, yo me he pasado el verano debajo del chaparro, digo, del aire acondicionado, ahí a la sombrica, y bien, oye. Claro. Mal, ¿no? Ya. Pero cuando no sé, espera, que voy a apagar, os estoy escuchando por el otro lado. Bueno, que os desconecto por un lado para escucharos bien por este lado. Muy bien. Bueno, os he interrumpido, ¿verdad? Porque no pensaba yo que iba a salir en directo ya directamente. Me ha sonado el teléfono y yo te he enchufado porque estaba esperando que nos llamaras. Hombre, es que estaba... Faltas aquí, hombre, Pilar. Tú ya sabes que eres una enchufada de este programa. Eres una enchufada y hoy me has abandonado. Yo os lo agradezco un montón, que os quiero mucho y que me da mucha pena no estar, pero bueno, ya. Estoy por teléfono, que algo es algo. Hombre. Eso es, claro que sí. Bien, estábamos puntualizando, es decir, retomo y recuerdo todo lo que estábamos diciendo. El día 10, es decir, pasado mañana, este viernes, son las segundas... 8. Perdón, 8, pasado mañana. Este viernes son las segundas jornadas de prevención del suicidio que se van a organizar aquí en Zaragoza, uh-huh. en el Joaquín sí. Roncal. Los actos empiezan a las 10 de la mañana, que vendrá una secretaria general del sí. área de salud. Sí, la directora general Nuria Gallán. Vendrá a inaugurar las jornadas y hay varias asociaciones que estamos más o menos relacionados con el asunto y que hay una serie de charlas y conferencias en la que esperamos aprender mucho. Esto sí. es... Pues sí, entre todas las asociaciones, perdón, están Albada, ASAPME, el Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón, el CES, Movenred, que es el Colegio de Educadores Eso Sociales. Es. Otras Miradas, ABDA, Fundación Vicky Bernadette, PICA, Paso a Paso y, no veo bien, LIANA, la más importante en este tema, claro, que sí, se dedica exclusivamente a... Se dedica a la prevención y la posprevención del suicidio y las conductas autolesivas, sí. puntuar también que la entrada espera, es libre. Espera. Dime. Perdón. Que sí. También está Mover en Red, ¿no? Sí, la sí. La nueva asociación que ha formado un grupo de psiquiatras y escoges. Sí, lo he dicho, lo que pasa que igual no lo he dicho bien. Ay, perdón, Laura, corazón. No, tranquila. Gracias por la corrección. No, no, que no se nos olvide nadie. No. Que es importante. Sí, repuntuamos que la entrada es libre y que puede venir cualquiera a escuchar y a hasta pasar completar aforo, claro. El ratito con nosotros. Entonces, a ver si la gente se anima y quiere saber un poquito más sobre el tema y se involucra en asuntos sociales, que es importante. A ver, quizá para la gente no sea un tema agradable. Yo comprendo que hablar de gente que se produce a sí misma la muerte, por lo que sea, no es un tema agradable. Sin embargo, sí invito a todo el mundo a venir y a conocer cómo está el tema, cómo está el asunto, que es un tema importante que la sanidad española debe afrontar, porque mientras estamos viendo que en toda Europa va descendiendo la tasa de suicidio, en España se viene manteniendo más o menos igual en los últimos 20 años. No hemos cambiado, estamos ahí en 8,5, 7,2, 8,4 y estamos ahí manteniéndonos siempre en una misma tasa, mientras en el resto del mundo, en Europa, en nuestros países de referencia, que es Europa, están descendiendo. Casos como Finlandia, que viene con una tasa de suicidios de 20, 20 y tantos, que tenían allá por 2007-2008, están ahora prácticamente a nuestro nivel. Y si han conseguido ellos hacer esa salvajada de reducción, pues habrá que mirar qué es lo que han hecho. Claro. O sea, lo que no podemos permitir es que la gente lo que no podemos permitir es que no hacer nada. Exacto. No nos podemos permitir el lujo de dejar que la gente se muera. Exacto. Así es. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sí. Esa sí, es la pena. Ese es el problema. Y entonces es un tema que tenemos que hablar, que afrontar y que... Y que los políticos tienen que... Porque hablando nosotros... lo único que podemos hacer es dar visibilidad, que la sociedad se involucre más, que la sociedad se entere. Sí, claro. Pero claro, aquí... lo que hace falta son mucho profesional, mucho psiquiatra, mucho psicólogo. El 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. O sea que partiendo de allí hay que mirar qué pasa en la salud mental. Y se bajaría el número de suicidios. Pues sí, nosotros ya llevamos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Sí. Y remamos siempre en la misma dirección, y es hacer el hincapié en que el tema de la salud mental es un problema que está en lo más alto ahora mismo, y que seguimos estando desamparados, y vamos a seguir luchando y trabajando porque se le dé la importancia que merece y porque lleguemos a algún punto importante para que los pacientes estén debidamente atendidos y la gente no se encuentre sola o desorientada cuando no sabe qué hacer o no tiene recursos, porque es que es muy lamentable. Sí, yo en la jornada esta, bueno, yo y Pilar, que está al teléfono, vamos a dar nuestro testimonio como madres de personas que tienen una enfermedad mental grave. Sí. Cuando se habla del suicidio, a lo mejor se comenta que si son cobardes o son valientes. Son cobardes porque no afrontan la vida o son valientes por hacerlo. Sí. Y ninguna de las dos cosas. Lo que tienen es un sufrimiento tremendo. Exacto. Viven con un sufrimiento tremendo y quieren acabar de sufrir. No, y eso podemos dar testimonio nosotras con nuestros hijos. Porque nuestros hijos sufren, el mío particularmente, desde muy pequeño, que nadie le entiende, nadie le ha entendido, no ha habido nadie que profesionalmente lo acoja y le pueda llevar el ritmo de vida, tiene un trastorno de personalidad y no hay nada, nadie le ayuda, nadie le ha ayudado. Y yo a los 6 años fui a un psicólogo con él, tiene 35. Y es un sufrimiento continuo, porque es su mundo contra el resto del mundo. Es su cabeza, es un mundo. Él es el perfecto y los demás están todos en contra. Sí. Y yo me digo, es que jolín, yo me pongo en su cabeza, yo me pongo en su perspectiva de vida, y es que es horrible vivir así. Sí. Y por eso creo que tenemos ese miedo siempre. Claro que sí. Y lamentablemente, como siempre, somos los más cercanos los que tenemos que luchar siempre por hacer ver, por hacer saber que esto está pasando y que esto pasa en las mejores familias. O sea, que puede pasar en cualquier familia. Y el tema es ese, al final. Dependemos mucho de las redes familiares. Así es. Que está bien, porque al final la familia consiste en eso, ¿no? En apoyar a nuestros familiares y que nuestros familiares nos apoyen cuando lo necesitamos. Así es. Porque esa es la función de la familia. Sin embargo, no podemos dejarlo todo a la familia. Claro. Es decir, ¿qué pasa cuando falta la familia? Cuando esa familia no puede hacerse cargo de determinados asuntos. Sí. Y la familia no puede prevenir algo. No puede prevenir algo de esta magnitud. No. Y no hay que olvidar que es que es una enfermedad. No es una situación de vida. Es que es una enfermedad mental grave. Es que a mí me dijeron, tu hijo tiene una enfermedad mental grave. Y digo, bueno, bien. Pues como todas las enfermedades físicas, necesitará un médico. Exacto. Necesitará alguien. Una atención. Un seguimiento. Las familias estamos allí para ayudar en lo que sea. Pero nosotros somos padres, madres, hermanos, somos familia. Exacto. No somos médicos, psiquiatras, psicólogos para... Sí. Para intentar llevar, porque cura, desgraciadamente, suele ser una enfermedad crónica. Sí. No en todos los casos, pero en la mayoría. Entonces necesitamos esa ayuda. Y no puedes ir cuando, por ejemplo, mi hijo no tiene conciencia de enfermedad. La que he ido al médico, al psiquiatra y al psicólogo soy yo. Y no me pueden decir es que hasta que tu hijo no haga algo no se puede hacer nada, porque es mayor de edad. Claro. Es que, a ver. Claro. Y allí es donde empieza pues el sufrimiento, que conlleva otras situaciones como las que estamos hablando. Exactamente. Ahí. Además, bueno, tenemos una persona al teléfono que antes ha intentado decir algo y sí. no la hemos dejado. Pilar. Estoy aquí, os estoy escuchando, ¿eh? Sí. ¿Qué tenías que decirnos, Pilar? Sí. No, que primero que lo que comentabas tú, Fernando, que sí que es un tema que la gente pues no le resulta, no sé si desagradable, doloroso, el tema del suicidio, ¿vale? El asistir a este tipo de jornadas o charlas o testimonios que se dan, pero es la única manera que tenemos, es lo que decíais, es la única manera que tenemos de dar esa visibilidad y de intentar que alguien nos escuche y que se pongan medios. Y en cuanto a todo lo que estáis diciendo de las familias y el cómo sostenemos a la persona, que a nuestro familiar, es un poco lo que decía María José y tú también, Laura, pues que no somos profesionales, no somos objetivos, somos personas que estamos muy involucrados, porque es nuestro familiar y nos duele como si fuera, pues nos estuviera, bueno, más que si nos estuviera pasando a nosotros mismos. Y ya con ese sentimiento no podemos actuar como deberíamos de actuar en muchas ocasiones, porque ese dolor no nos impide el avanzar. Entonces, por eso hace falta tanto el que haya más profesionales y que estemos los familiares, que tengamos muchísimo más apoyo. Así es. Y señales. Y en muchas ocasiones, Pilar, ¿cuántas veces necesita incluso acudir a terapia la misma persona que está atendiendo a sus familias? Porque llega un momento en el que es imposible y tienes que enfrentarte día a día a estar con estas personas. Claro, primero por la parte que te toca familiarmente hablando, pero segundo que como personas nadie nacemos preparados para vivir algo así. Entonces, es que ya no es solo el afectado por la enfermedad que tiene, sino las personas que estamos acompañando o que os toca acompañar en estos casos día tras día. Es necesario el acudir a terapia, porque es ahí donde aprendemos, pues un poco, tampoco demasiado, ¿vale? Pero un poco a entender un poco a la otra persona, ¿no? A nuestro familiar. Porque si no, es imposible, no podemos entenderlo. A ver, me cuesta entender yo, según qué situaciones estoy pasando yo. Sí. Pues con un problema de salud mental, pues es que es muy difícil entender por esas situaciones que están pasando ellos. Y saber cómo actuar, saber cómo dirigirte a ellos. Porque lo primero que haces es negarlo, decir... Pues va, pues si te cuenta alguna idea que tiene. Pues esas son tonterías. Eso es lo más habitual que se puede decir en un primer momento. Y no siempre lo que necesita oír la otra persona. Así es. Claro. Y en terapia ya vas aprendiendo y te van enseñando que, bueno, pues no, ni es una persona que es vaga, porque no es que no haga las cosas porque no quiera hacerlas, sino porque está pasando una situación en la que no tiene fuerzas para hacerlas, que es totalmente diferente. Y ya cambias la manera de ir tratando, ¿no?, a tu familiar y rebajas un poco la tensión que se produce en casa, pero aún así hace falta tanta ayuda que por eso estamos aquí, por eso nos reunimos todas las asociaciones que nos estamos uniendo y por eso estamos reivindicándonos y manifestándonos como lo hacemos. Así es, yo por eso hago este llamamiento a la sociedad, a que la información es poder y jolín, ya que nos interesamos por cualquier tema relacionado con cualquier cosa, pues qué mejor que informarse sobre un tema que verdaderamente nos afecta y de alguna manera siempre... Pues siempre has tenido a alguien cercano que le ha pasado o que has escuchado, intentar que la sociedad intente involucrarse en estos temas que por muy desagradables que sean, no dejan de estar pasando por ello. Y creo que la actualizarse uno mismo en querer saber y en querer comprender, pues no está de más. Además, no es un hecho aislado, es decir, si miramos las estadísticas, el 42% de los españoles han tenido alguna vez durante su vida ideación suicida. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de algo que afecta a un porcentaje mínimo de la población, está afectando no a la mitad, pero a mucho más de un tercio. Así es, sí. Estamos hablando del 42% de los españoles alguna vez han tenido alguna ideación suicida, según las estadísticas. Es sí. decir, son mucha gente. Mucha. Estamos hablando de veintitantos millones de españoles han tenido ideas de suicidarse. Veintitantos millones. No estamos hablando de una o dos personas. Así es. Y luego están todos los que no se saben, porque vamos a ver. ¿Quién no ha pasado un momento tan difícil en su vida que a lo mejor no llega precisamente a suicidarte, pero te ronda y... Sí, sí, eso es lo que decía de la ideación suicida. La ideación suicida es que declara que no se ha suicidado, pero ha pensado en hacerlo. Claro, en alguna ocasión ha pensado en hacerlo. Sí, que es una barbaridad. Claro. Una barbaridad la cantidad de gente que hay. Claro, pues a eso voy. Y luego también no hay que olvidar que cuando se realiza, cuando la persona se suicida, se quedan de 6 a 7 personas a su alrededor que necesitan también una ayuda psicológica. El entorno de la persona que se suicida después es un gran problema, porque es un acto duro, muy duro, que necesitas un apoyo, que tampoco tienen. Y solo por poner otro dato que nos pilla a mano, es decir, de los que nos están oyendo, ¿quién no ha conocido a alguna persona que se ha suicidado? Así es. ¿Quién de todos nosotros, o sea, vamos a reflexionar un poco, todos hemos conocido a alguna persona, no voy a decir todos porque no lo puedo afirmar categóricamente, pero bueno, yo estoy casi seguro que la inmensa mayoría de nosotros conocemos a alguien que se ha suicidado. Sí. Conocemos a alguien que se suicidó. Alguien, un compañero, un amigo, un familiar lejano, un vecino. Todos hemos visto a alguien, hemos sabido de alguien que sabíamos quién era, que se ha quitado la vida. Muchas veces es lo de siempre, ¿no? El que aprendamos un poquito a ponernos en la piel de los demás, que salgamos un poco de nuestra persona e intentemos pensar o intentar pensar qué es lo que puede estar sintiendo estas personas o que dejemos de juzgar. Dejemos de juzgar y nos pongamos más en la piel de los demás, vamos, que somos muy propensos siempre a juzgar. Sí, y nos sale muy natural lo de juzgar, ¿no? Yo creo que lo llevamos ahí. Sí. Y eso es precisamente, ¿no? También otro de los motivos por los que estamos realizando todas estas actividades y estas charlas, ¿no? O testimonios, para que aprendamos todos, pues eso, que cómo acompañar, como lo que dices tú, Laura, no juzgar, que es muy difícil a veces el no hacerlo. Sí. Pero si lo vamos haciendo, si vamos interesándonos, lo que comentabais antes, si nos vamos interesando en el tema, en que es algo muy preocupante, muchísimo, y vamos a ir interesándonos y preocupándonos, vamos aprendiendo a juzgar cada vez menos. Y sí, eso yo creo que es todo para poder ayudar, ¿no? Luego, cuando te puedes encontrar a una persona que está pasando por un momento malo. Sí, claro. Yo desde mi punto de vista es que creo que la sociedad tiene que hacer un despertar interno para darse cuenta de que estamos rodeados de más personas y de que no es solo nuestro ombligo. Exacto. Entonces que vamos a ver, que mires por donde mires, hay personas, y hay personas con historias, hay personas con problemas, con no problemas, pero que tanto interesa lo bueno como interesa lo malo, que no sé, yo lo veo como un poco más un despertar de uno mismo, ¿no? Que empecemos a ver que la gente necesita ayuda y que mejor que nosotros el poder prestarnos ayuda unos a otros, no sé. Sí, en eso estamos. Vamos a hacer un paréntesis con algo de musiquita, vale. Le vamos a poner un toque humano. Sí. Y seguimos hablando después. Vale, muy bien. ¿Vale? You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. ¿Me han abandonado todos? No, estamos aquí. No, no, no. Estamos aquí. Ah, he dicho, ya estamos aquí de nuevo y aquí todo el mundo mirando al móvil, menos al más interesante que soy yo. Yo también te miro, Fernando. Tú la que más. Es que María José y yo llevábamos aquí un debate muy interesante, como siempre. ¿Ves, Pilar, si estuvieras aquí? Me pones los dientes largos. Ya. Pues estábamos aquí debatiendo pues lo mismo. Es que es un círculo vicioso. Estábamos debatiendo pues eso, que la salud mental en España va fatal, no tenemos medios, no tenemos nada. Entonces, pues de ahí viene lo que hemos dicho antes, viene... pues eso, el suicidio. No hay prevención en la salud mental. Eso es lo que le comentaba ahora a Laura. Bajo mi experiencia, primero te dicen, cuando es adolescente y no quiere hacer nada, lo primero que tratas a tu hijo es que es vago, y no, es que no puede. Y 20 años después estamos en la misma situación. Es que esto es como un poco surrealista. O sea, la enfermedad mental en España es surrealista. Después del tercer ingreso te dicen que lo eches a la calle. A ver, ¿en qué enfermedad física abandonan a un paciente? Es que me parece que van con un cáncer y se echan a correr. Y luego te dicen que es una enfermedad mental grave. Es una enfermedad grave y te abandonan. La solución es que lo echara a la calle a ver si así... Jolín, ¿no? Pues que su cabeza no funciona. A ver, yo esa recomendación la conozco desde el otro punto de vista. O sea, lo que necesitan muchas veces es despertarse porque no tienen conciencia de enfermedad. Y cuando tienen conciencia de enfermedad es cuando les ocurre algo llamativo. Entonces, una de las cosas que oigo que recomienda mucha gente, no solo en este tema, sino también, por ejemplo, en temas de drogadicción, sí, y de otro tipo de temas, es echarlos de casa. Pero es que es mi hijo. Pero bueno, échalo de casa a ver si despierta y se da cuenta de que hay un problema. Claro. Y si no despierta y si cae no hay en la droga, despierta o tal, pues ya lo sufres tú. Claro. Que eres la madre. Claro. Pero ¿en qué enfermedad física se hace eso? En ninguna. En ninguna. Es que no deja de ser una enfermedad. Es que el otro día lo hablábamos, no me acuerdo con quién, que quitar el nombre de enfermedad, como dicen ahora, ahí no me sale la palabra, la enfermedad mental. Pilar. Es que te oigo un poco. ¡Ah, me oyes poco! Sí. Discapacidad no. Bueno, no decir enfermedad mental. Y a mí eso me sabe muy mal, porque es una enfermedad. Yo ahora estoy oyendo mucho lo de neurodivergente. Ah, neurodivergente. No era eso lo que quería decir yo, pero bueno. Lo que querías decir, María José, era diversidad. ¿Puedes diversidad decir? Funcional. Eso. Sí. No es una diversidad funcional. Será neurodivergente, pero es una enfermedad mental grave. Y eso es lo que la sociedad entiende, enfermedad. Sí, sí, claro. Un cáncer, ¿por qué le vas a quitar la palabra cáncer si esa enfermedad se llama cáncer? Exacto. Pues la enfermedad mental, yo no sé, a mí me sabe muy mal de que lo suavicen tanto, porque es como suavizarlo, quitarle hierro y así nos evitamos del problema. No, el problema existe. Existe muy grave y existe en muchas personas. Exacto. Y eso es lo que... Sí, sí, en más de las que pensamos. Pues una de cada cuatro personas, tú dabas otra estadística que será más o menos la misma, de otra forma, una de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental en su vida. Uh-huh. Es que me parece que estamos rodeados de no solo eso, o sea, si contamos solo la depresión, aproximadamente el 50% de la población sufre una depresión a lo largo de su vida. Así es. Aunque sea una depresión reactiva por el fallecimiento de un familiar o por tal, no deja de ser una depresión. Claro. Que sea quizá un cariz más leve o tenga un pronóstico más mejor, pero no deja de ser una enfermedad mental. Exacto. Y la experiencia. Y eso es lo que nos olvidamos, es decir, bueno, sí, quizá desde el punto de vista egoísta, pues deja... Son pocos los que tienen enfermedades, pues a mí no me va a tocar, pues no. ¿Para qué voy a dejar dineros en esas cosas? Luego, además, perdonar, a mí me parece muy curioso cuando... Porque es que ya me ha pasado en varias ocasiones el tenerlo que escuchar. También la gente y las personas aprovechan mucho esta situación... Y lo siento, pero bueno, no lo siento, es que es así. Aprovechan mucho esta situación para tomarlo como con bajas laborales, por ejemplo, ¿no? Es muy triste y muy lamentable que personas que lo están viviendo día a día porque verdaderamente han nacido con esta enfermedad o con estos trastornos, que no tienen la atención necesaria y resulta que tienes a no quiero poner un calificativo porque no está bien, no lo voy a hacer, pero tienes a otras tantas que aprovechan esta situación para cogerse una baja laboral y que no llevan un seguimiento para ver si realmente lo están sufriendo o no lo están sufriendo. Pero de momento ya tienen asegurada una baja que están cobrando y que encima están haciendo otro perjuicio a muchísimos empresarios. Es doble. Aquí hay un doble rasero también, que bueno, pero luego realmente te informas y resulta que es que a estas personas sí que se les está apoyando desde el centro de salud, por ejemplo. Sí, que lo entiende, que el médico lo entiende, que el médico tal, que el médico cual, y venga baja. Pero tampoco he escuchado que se les esté dando una terapia, que se les esté haciendo un seguimiento, que... El problema de los seguimientos es la falta de profesionales en la salud pública. Claro. O sea, en el momento en que es que hablándolo con una compañera que está precisamente en la salud pública, dice, es que no doy abasto. Es que tengo las visitas, tengo 5 minutos para mirarme la historia clínica de quien tengo de visita, sí, sí, que a lo mejor es la primera vez que lo veo, y que sé que le voy a ver la primera vez y le voy a ver dentro de 3 meses. ¿Tres meses o seis? ¿Qué terapia voy a hacer? Ninguna. Estoy para rellenar papeles. Exacto. O sea, y también es un poco triste tener un psicólogo clínico que es una persona formada, que se ha gastado unos dineros en hacer una carrera, un máster, una especialización, que se ha formado para eso, solo para rellenar papeles. Pero es que pasa lo mismo con los médicos, con los psiquiatras. Sí, sí. Es decir, están, ellos miran a ver, diagnóstico, qué medicación está tomando y pues sigue tomándotela. O te receto esto porque no dices que no te va bien. Pero claro, consultar de 10-15 minutos en salud mental no son efectivas. Para nada. No son efectivas. Que estamos entonces, en pleno siglo XXI. El problema es que no hay profesionales y los que hay pues están saturados con además un montón de burocracia. Exacto. Pues sí, así es. Burocracia sin sentido y no pueden llegar a todo. Entonces, claro, pues, si llega alguien simulando que estoy deprimido y tal, pues muy bien, pues la baja. Y saben que no va a haber seguimiento, porque ¿qué seguimiento va a haber? ¿Qué tal estás? Pues igual. Ah, pues sigue. Pues eso es lo que es triste, ¿no? Que verdaderamente la gente que lo está sufriendo de verdad y que lo está padeciendo día a día, no tenga la ayuda necesaria y que estas personas que utilizan esta enfermedad... Los jetas. Exacto. Que utilizan esta enfermedad para salirse con la suya de alguna manera y encima fastidiar todavía más a empresas y a grandes empresas, pues que se salgan con la suya. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo, por favor? ¿En qué mundo estamos viviendo? Claro, y luego, pues en el que nos ha tocado. Pasa también cuando estas personas van a valorar la discapacidad que tienen, pues pasa al contrario. Exacto. En 5 minutos lo valoran como por lo general, físicamente no se les ve nada, mentalmente saben, ellos tienen su vida, pero saben que la sociedad, que el resto no la acepta, pues ellos dicen lo que el profesional quiere oír. Así ahí es. Tengo la experiencia, no, yo estoy bien, no, yo no me pasa nada, y pues ya está. Claro. Pues, los valoran, no, es que necesita mucho más que 5 minutos, que te va a decir, mi hijo va a decir, no, si yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Claro. Pero no va a decir, es que yo soy Dios y el resto del mundo es el infierno. Sí. Eso no lo va a decir porque sabe que no lo van a aceptar. Exacto. Entonces, pues ala, pues bueno, aún tiene un 35. Que se vengan una semana bueno. A casa. Sí. ¿Qué, Pilar? Que se vengan una semana a casa. Es verdad, una semanica a casa, sí. Y ahí se darán cuenta, porque esto es lo que decimos. Esto es una muestra, ¿no?, de cómo está la salud mental. Así de es. La poca importancia que se le está dando. Cierto. Pues para seguir haciendo hincapié en el tema, vamos a recordar que el domingo día 10, a las 12 de la mañana, volveremos a estar un montón de asociaciones. Como por ejemplo, el teléfono de la esperanza, TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Albada, que es una asociación de alcohólicos y adictos rehabilitados de Zaragoza, ASFATAC, Asociación de Familiares de Adolescentes con Trastorno Alimentario, TLP Aragón, Trastorno Límite de Personalidad, LIANA, Asociación de Prevención y Posvención del Suicidio, CES Aragón, que es el Colegio Profesional de Educación de Educadores Sociales, TCA Aragón, Trastorno de Conducta Alimentaria, PICA, Protección a la Infancia contra el Abuso en Aragón, y Paso a Paso Aragón, de Personas con Enfermedad Mental y Grupo Ayuda Mutua, de ayudar a las personas que han sufrido una persona que se les ha suicidado. Pues todas estas asociaciones estaremos el domingo en la Plaza de España, en la Diputación, a las 12 al mediodía, manifestándonos Y dejándonos ver. Dejándonos ver para que eso, para que la sociedad primero sepa que estamos allí, que existen todas estas personas, que existimos los familiares y todas estas asociaciones, pues para... No pedimos que vengáis a manifestaros con nosotros, pero si pasáis por delante, por favor, paraos un ratito, preguntarnos, informaos de qué estamos haciendo allí, porque muchas veces cuando vamos a estas cosas, ¿verdad?, vemos pasar la gente que nos mira y estos raros que piden. Exacto. ¿No? Pues, como si lo estuviéramos pidiendo para nosotros. Claro. Pero en fin. Es lo que... Pues además, como siempre, leeremos nuestro manifiesto, ¿verdad? Ahí está. Así que, como dice Fernando, pues por favor, si pasáis por Plaza España y estamos leyendo nuestro manifiesto, cuesta muy poquito pararse a escuchar. Y por la Plaza España pasa mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, tenemos mucha experiencia. Un domingo por la mañana... ¿Cuántos domingos o sábados por la mañana hemos estado en la plaza? Unos cuantos ya. Sí, sí. Sí. Y estamos allí y pasa la gente. Claro, ¿verdad? Pero pasa. Bueno, pues os invitamos a quedaros, a que os quedéis y nos escuchéis. No además, pedimos. No por la mañana, ¿no? Que mejor eso, pues que se quede con eso, nosotros. Claro. Además es a las 12, luego vas y te tomas un aperitivo. Ahí está. Claro. Un domingo perfecto. Pues nos vamos a ir despidiendo. Sí. Porque faltan todavía en unos minutitos, pero hay que decir cómo ponerse en contacto con nosotros en el programa. Por ejemplo, por correo electrónico nos podéis enviar sugerencias, peticiones, todo lo que queráis. Al correo radio@asociacionpica.org, igual que ha hecho Pilar hoy, que ha estado hablando con nosotros por teléfono. Podéis llamar mientras estamos en emisión al teléfono 976 525645. Lo repito por si os he pillado con el boli flojo, es 976 525645. Y también estamos en el chat. Hoy hemos tenido un conato de ha entrado alguien que luego se fue. Y ha estado en el chat un ratito, no ha dicho nada, ni ha saludado. Sentimos no haber podido, pero en el chat se puede entrar en el chat hispano, en la sala Radio Mai, o podéis entrar en radiomai.com y hay una pestañita de chat, le dais y seguís las instrucciones de la pantalla, y mientras podemos chatear y podéis intervenir de esa manera. Un placer tener a paso aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El chat es nuestro, que no somos, pero bueno, a ver, no te he oído bien. No te he oído bien. Que el placer es nuestro y que muchos besicos. Es que no somos bien ahora. Bueno, vale, Pilar, vale. Que muchas gracias por haber llamado y por haber compartido tu tiempo con nosotros, ya que sabíamos que estabas liadilla, y que nos vemos el viernes. Sí, nos vemos el viernes y el domingo. Exacto. El domingo. Muy bien. Bueno, Pilar. Un beso muy grande, beso. Pilar. Besitos para todos, gracias. Adiós. Un abrazo. Y yo también quiero mandar desde aquí un besote y un abrazote muy grande a Eva, que... sabemos que lo está pasando muy mal. Está malita. Pero que estamos contigo, Evi. Y que te queremos un montón. De hecho, dijo que iba a venir hoy. Y no ha podido. Y no ha podido. Porque no se encuentra nadie. A ver si se restablece del todo. Bueno, ánimo, Eva. Un beso. Un besito, Eva. We cross another road and face another day. Soldiers never die.